Tenemos el placer de hablar con Lautaro Jiménez, senador mandato cumplido por la legislatura de Mendoza, integrante del Partido Trabajadores Socialistas y a su vez del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Buenos días, Lautaro. De este lado el Gato y el Darío, te hablamos. Gracias. Hola, Gato, Darío. Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, la idea de la nota, para abordar esta nota, es el tema del aumento de las dietas, ¿no? Y cómo tratan de tapar o negar esta situación los legisladores en el medio de una crisis que está todo el tiempo usando de bandera, sobre todo el presidente, ¿no? Sí, digamos, es en el medio de una crisis en la cual ellas se han tratado de apropiar de un discurso en el cual se supone representan la austeridad, el ajuste a la casta, como le llamaba el propio Milei, y que no pasan unos pocos días de su gobierno y se demuestra, digamos, que tienen exactamente los mismos vicios y prácticas de la casta política que hemos visto siempre, ¿no? No se cuidan de absolutamente nada y no les importa absolutamente nada, ¿no? Un nivel de hipocresía y de desparpajo brutal, ¿no? Primero lo vimos con el escándalo del Congreso Nacional, donde los diputados se aumentaban el sueldo un 30% al mismo tiempo que no se ponían de acuerdo si le tenían que aumentar a los jubilados o no. Con Esper, que se supone era un gran crítico del empleo público, de la casta y de todas esos discursos demagógicos que tenía, justificando el aumento de su dieta, ¿no? Después surgió, lógicamente, lo del propio Milei, donde realmente no sabía dónde meterse, porque encima lo había ocultado, con las propias prácticas, ¿no?, que tiene la casta política, que siempre hace lo mismo, se aumentan, viven, tienen privilegios increíbles, pero siempre lo hacen a escondidas, como ratas, digamos, tratando de ocultar, que nadie se entere de lo que hacen, y cuando fue expuesto empezó a buscar cualquier excusa, ¿no? Que un decreto del 2010, no sabía realmente qué decir para justificar algo escandaloso, ¿no? Que era que se había aumentado el sueldo un 50%. Y eso no es diferente a nuestra provincia, no es diferente. Tenemos un gobierno provincial, una legislatura que está acostumbrado a poner en la picota a los empleados públicos, a los municipales, a los empleados de la salud, a los profesionales, siempre tratando de poner a la población en su contra por cualquier ítem o reclamo salarial, y sin embargo los aumentos que se han dado este año son exactamente los mismos que se han dado a nivel nacional, y acá tienen la caradurez de que, como cuentan, por parte de una cobertura de medios importante, de decir, no, bueno, acá no, ni siquiera vamos a volver para atrás porque nosotros somos austeros. No se explica, o sea, ¿por qué ganar 1,5 millones de pesos sería austero? ¿Por qué aumentarte el sueldo un 35% en el medio de esta situación es austero? Pero como ellos lo imponen de discurso, se supone que todo el mundo tiene que decirle, bueno, ¿cómo no, señor? Sí, señor, ¿no? Bueno, eso creo que hay que combatirlo, que hay que pelearlo y exponer esa hipocresía brutal, ¿no?, que tiene esta gente en un contexto en donde los sueldos están siendo pulverizados como nunca. Acá el consumo, las jubilaciones no cubren los medicamentos básicos que tiene que tener un jubilado, los comedores populares no tienen recursos para poder afrontar la demanda de gente que está llegando a pedir una ayuda, las escuelas están en una situación crítica. Y esta gente quiere seguir con lo mismo de siempre, ¿no? Que salvarse y seguir perpetuándose con hipocresía política. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, Darío, te saluda. Lautaro, durante muchos... Bueno, ustedes tienen la campaña de que un legislador no gane lo mismo que un docente. Y lo quería traer acá para que refrescarla y para que la charlemos, no las argumenté, no la expliqué, porque, bueno, se dan estas situaciones, ¿no? Que un legislador, que un funcionario, tanto nacional como provincial, gana 6 o 7 veces más, ¿no? Que un salario de de un trabajador de la educación. ¿Cómo de alguna manera, cómo siguen pensando esto, ¿no? ¿Cómo siguen? Porque por ahí no siento que a la sociedad lo horrorice tanto, ¿no? Que un legislador gane 7 u 8 veces más que un, o parte de la sociedad, ¿no? Gane más que un trabajador de la educación, que gana 250.000 pesos de básico. La verdad es que es algo que nos debería avergonzar como sociedad. Pero bueno, quisiera que nos traiga esta campaña que ustedes sostienen ya hace largamente, que es que un legislador no gane más que un trabajador de la educación. Ahí quizás no entenderían un poquito más cómo vive el pueblo, ¿no? O cómo va esa, cómo lo piensa. Sí, yo diría que a esta altura, digamos, de la trayectoria política que ha tenido este planteo, hay que evaluar dos carriles, digamos. Por un lado, la consigna, la campaña, como vos decís, que yo creo que ha retomado otro valor en el sentido de que la derecha tomó esta bandera de la denuncia de los privilegios políticos como una causa muy fuerte para tratar de ligarse a la población. A ver, yo creo que es imposible hoy por hoy analizar el crecimiento de Milei y de la extrema derecha, no solo en la Argentina, sino en distintos países, entrando en sectores muy importantes de las clases populares, tomando esta bandera en forma demagógica, ¿no? Es decir, en algo que ellos no necesariamente creen, en nuestro caso lo conocemos muy bien porque tenemos el ejemplo paradigmático, por ejemplo, del Partido Demócrata de Mendoza, ¿no? Que es como un arquetipo, parece sacado de un museo, ¿no? El Cornelio Moyano está expuesto el Partido Demócrata como ejemplar de la casta, pero encontró en la campaña de Milei y en la discusión contra los privilegios de la política una causa para tratar de volver a crecer en forma demagógica, y muchos sectores del progresismo, de la centroizquierda, de la izquierda, subestimaban este planteo durante mucho tiempo y decían, no, esto de la antipolítica no sirve, no va. Y ahora, digamos, reconocen que gran parte de los problemas, digamos, y de la decadencia que han tenido los gobiernos progresistas en Latinoamérica en los últimos años, están ligados, por un lado, al tipo de gestión que tuvieron esos gobiernos y cómo los niveles de vida de las masas no tendieron a mejorar sustancialmente, sino que se mantuvo la precarización, etcétera, etcétera. Pero también tienen que reconocer que el ganar lo que ellos denominaban gobernabilidad, ¿no? Tener el apoyo de una estructura de poder con los senadores que venían de Tucumán, con los gobernadores, con mayorías legislativas que aceitaban también con este tipo de privilegios, se ha terminado volviendo en contra y haciendo que pierdan también parte de esa base. Entonces, yo creo que ahí hay una luz de alerta muy importante para entender de que determinadas causas que son no solo injustificables, sino totalmente inmorales, ¿no? Que es tratar de plantear que ideas buenas pueden ser llevadas adelante con los peores métodos, ¿no? De la corrupción y de los privilegios políticos, es algo que hay que terminar de una vez y para siempre, porque si no, lo único que se hace es terminar alimentando a la derecha, acá y en muchos países del mundo. Y en segundo lugar, yo diría que la coherencia que hemos tenido desde el Frente Izquierda también permitió que eso no fuera una campaña política, digamos, no es un problema de discurso, de consigna y demás, sino que también nos dio una práctica. O sea, si vos te pones a ver lo que ha sido la vida de un legislador del Frente de Izquierda en distintas provincias, en distintos momentos, cuando nos ha tocado un mandato entre tal año, y cómo terminamos después, qué hacemos cuando terminamos nuestro mandato, bueno, evidentemente también nos ha permitido tener una práctica totalmente libre de compromisos con este tipo de privilegios. Por eso, vos fíjate hoy con la fragmentación que hay del tablero político, ¿cómo puede ser que el único partido político que a nivel nacional denunció los dietazos en el Congreso, donde hay, no sé, debe haber por lo menos 30 partidos políticos, ¿no? Ahí, allá adentro, fue el Frente de Izquierda, ¿no? Después tenés los abanderados de la moral, ¿viste? La coalición cívica, todo eso, que se la pasan presentando denuncias, pero en esto se quedan mudos, ¿no? la famosa pelea entre progresistas o kirchneristas y mileístas que se matan porque son diferencias enormes, pero en esto no tuvieron una pelea. Bueno, eso yo creo que ya tiene que ver con prácticas asumidas. Es decir, cuando vos realmente te acostumbrás a que tu actividad política no dependa de ese tipo de ingresos, a que vos cuando estás en la legislatura vas a ganar lo mismo que estás ganando cuando estás en tu trabajo, bueno, te libera de determinados tipos de compromisos políticos, te da una independencia que yo creo que es bastante clara. Fíjate ahora en la legislatura de Mendoza, nosotros ni siquiera estamos todavía en la legislatura, pero somos los únicos que en los últimos meses, a pesar de no estar en la legislatura, aportamos información, porque la gente nos consulta a nosotros. Y fuimos nosotros los que también ayudamos a sacar a la luz el escándalo del diputado Ronco, no sé si se acuerdan, sí, ¿no? Que sesionaba por Zoom desde el Caribe. Las legisladoras que se sacaban fotos de la playa cuando tenían que estar presentándose a las sesiones. Este tipo de dietazos, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa con la nueva política, los que defendían a los consumidores, los verdes, etcétera? Bueno, evidentemente no pueden convalidar ese tipo de exposiciones o de discursos porque tienen otra práctica. Tienen una práctica que es que yo llegué acá, entonces me merezco ganar más, me merezco cobrar más. O sea, lo que Pichetto o Spert dijeron a los medios, lo piensan todos. Uh-huh. No sé si se entiende. O sea, a lo mejor no se animan a salir a defender esos dietazos en los medios como lo hicieron ellos esos días. Pero cuando yo estaba en la legislatura y lo hablaba, es la respuesta esta de vos que cree que seamos Uganda, que decía Pichetto, o que este aumento es totalmente razonable, como decía Spert, te lo puede decir cualquiera, sea el partido político que sea, hasta que no se cambien prácticas, ¿no? Pero y sí, yo creo que es lo valorable y lo que le ha permitido tener. No sí. Quieren que sea un Uganda para ellos, pero sí lo quieren para el resto de la población, ¿no? Pues esta cuestión del salario docente, del salario de los trabajadores completamente deprimido, deteriorado. Claro, para ellos no, por pero supuesto. Para el resto sí, digamos, para el resto sí está bien. De hecho, Esper decía, encima que nos aumentamos solamente el 30%, siento que hubo un 45% de inflación, que también se quedó corto. Estaban diciendo, da gracias a Dios que nos aumentamos 30% y no lo que queríamos. En ese desparpajo, ¿no? Esa caradurez que vos estás denunciando, Lautaro. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Lautaro Jiménez, integrante del Frente de la Izquierda de los Trabajadores. Lautaro, en base a los aumentos de la dieta que están haciendo descaradamente, bueno, a nivel nacional se frenó, también retroceso en chancleta una vez más por el presidente. Y acá en la provincia, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? No, yo creo que esto hay que seguir visibilizándolo porque, a ver, lamentablemente estamos bastante solos dando esta pelea. Yo denuncié esto, se corroboró, hubieron periodistas que lo publicaron los números de las dietas. Uh-huh. Y, a ver, las respuestas que dieron desde el oficialismo, y no cualquiera, respondió la vicegobernadora, Eve Casado, respondió el senador Kirchner, que es el presidente provisional del Senado, o sea, toda la escala de sucesión que se le sigue al gobernador Cornejo, dieron respuestas que son iguales o peores de escandalosa que lo que dijo Esper. Eve Casado dijo, acá no hay nada, nosotros no vamos a volver atrás, porque nosotros los gestos de autoridad ya los dimos meses atrás. Yo no sé cuándo dieron gestos de autoridad, cuando estaban sesionando desde el Caribe por Zoom, o cuando no volvían de vacaciones, cuando tenían que sesionar y se sacaban selfies desde la playa. O sea, no hay nadie, no hay repregunta. Vos fijate, hablo de los medios grandes, y los partidos, o sea, del oficialismo no me extraña, porque ellos tienen esto, una práctica muy cruel, como ustedes decían, o sea, ellos realmente quieren hundir a la gente en la miseria, pero me llama la atención que desde la oposición, los únicos que alcemos la voz seamos nosotros a este tipo de respuestas. Kirchner respondió diciendo con total desparpajo, cuando le preguntan, ¿ustedes pueden llegar a retrotraer esta medida, desengancharse de los aumentos? Dijo, no, es la primera vez que lo escucho, te lo juro. Haciéndose el tonto, burlándose del periodista. Entonces, el escándalo en Mendoza no es menor que el nacional. tienen las mismas prácticas, tienen esto. Lo que hay más acá es quizás mayor impunidad mediática, ¿está bien? Y una mayor comodidad con la oposición que está totalmente comprada. Disculpen que lo diga así, pero qué sé yo, vos ves por lo menos. O sea, no vamos a decir que Cristina tiene una política anticasta o que está en contra de los sueldos de los funcionarios públicos, pues nunca su gobierno se caracterizó por eso. Pero cuando Milei hace lo que hace, por lo menos sale y le responde por Twitter. ¿Se entiende? O sea, tiene un rol de oposición que por lo menos en esto se mete y discute. Acá ni siquiera. O sea, Eve Casado dice esas cosas, Kirchner dice esas cosas, y no sale la oposición. No hay una oposición por fuera de nosotros que salga a respaldar. Entonces, claro, se nos burlan. El otro día Vadillo me respondía por Twitter. Yo le cuestioné por qué le estaba pidiendo la privatización de AISAM, diciendo con eso vamos a terminar con la... Ahora parece que está de moda hacer como Milei y pedir privatizar todo. En serio, explícame por qué privatizar a AISAM va a terminar con los curros políticos. ¿Acaso Edensa, el Mendotrán, no tiene curros políticos? ¿El servicio que prestan es mejor? Explica por qué privatizar. Y dice, Lautaro, vos callate si lo único que hablás es de que se aumentan las dietas. Se burlan de que hablemos de eso. ¿Está bien? Yo creo que eso hay que cambiarlo y hay que tomarlo con fuerza. Porque si no, después, digamos, nos sorprende que sea la propia derecha la que se apropia de ese tipo de cosas, ¿no? Lautaro, aprovechamos, te sacamos unos minutos más, ya que tenemos, te llevamos otro tema que tiene que ver con, ya también anunciado, ¿no?, con bombo y platillo por el gobernador Alfredo Cornejo, de ir a full con la minería saqueante, contaminante. Viene con las escopetas cargadas, se ve del Congreso Minero ahí en Canadá. Y obviamente está la ley 7722, que vos como legisladora tuviste un rol también fundamental en su defensa, en la visibilización de ese acuerdo justamente entre oficialismo y oposición, que claramente yo acuerdo que no existe acá, que es una sola misma, una cosa sola, ¿no? Pero eso, ¿cómo ves el panorama acá en la provincia para esta nueva avanzada? Porque se ve embestida contra nuestros bienes comunes. Mira, creo que hay una puja muy importante, evidentemente, así como pasó con Suárez cuando ganó. Sí. Cornejo viene con esa misma tónica de impulsar el extractivismo y ahora lo hace a caballo de Milei, de lo que es el Pacto de Mayo, para tratar de que pone entre sus cláusulas, ¿no?, la explotación de los recursos naturales y un sector del capital internacional que realmente ve y se frota las manos con el hecho de que Mendoza y varios lugares de la Argentina, Chubut, puedan convertirse en zonas de sacrificio para el extractivismo, como ya vienen haciendo en San Juan, Catamarca y distintos lugares del país, ¿no? Después sí, lo que noto es que hay un intento de ser más prudentes por parte del gobierno con respecto a la ley 7722. En el discurso, digamos, ellos, yo lo escuchaba ayer al secretario de Minería, dice, no, acá no vamos a modificar una coma, y ahí hay que ver por qué. No es porque en realidad sea verdad que no la quieren modificar o que van a proteger el medio ambiente, sino porque temen al nivel de conciencia que tiene la gente en Mendoza en relación al agua. Y en el momento en que la gente visibilice este tipo de prácticas, puede poner en riesgo a los ríos de Mendoza, a los oasis, que pueden perjudicar, digamos, el abastecimiento de este recurso único y estratégico que tenemos en la provincia, bueno, se puede generar un conflicto social que tire este plan por la borda, ¿no? ¿No? Entonces, esto tenemos un trabajo muy fuerte, tanto desde las asambleas como desde todos los sectores con un pensamiento crítico en la provincia de Mendoza, para tratar de exponer cómo este tipo de reformas, ¿no?, la reforma del Código Procesal Minero y demás, va allanando el camino para eso, ¿no? Que a lo mejor no es, como fue en el 2019, la aprobación lisa y llana del uso del cianuro o del ácido sulfúrico a gran escala, pero sí es un proceso que a estas empresas les da mayor impunidad y facilidades para hacer lo que quieran, como lo vimos durante el verano con el caso del proyecto Cerro Amarillo, ¿no?, que no estaban ni siquiera cumpliendo las pautas para la construcción de un camino al proyecto y estaban metiendo topadoras en un arroyo sin haber siquiera informado a las autoridades para que haya un control, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte de concientización, de unidad, para poder frenar este tipo de avances, apoyándonos en ese nivel de conciencia que hay en la gente, que es muy importante y muy valioso, ¿no? Bien, Lautaro, no te sacamos más tiempo, te agradecemos mucho, sabemos que tenés que ir a trabajar. Gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. A vos. Buena jornada. Un abrazo, Lautaro.